¿qué pasó? Es que fuerte se escucha. Sí, sí. Bien. Bien. Estoy aquí en 11 de septiembre al 1000 con un amigo, Franco López, quien, bueno, tiene una pollería aquí situada en esta en este lugar. Uh-huh. Y el día jueves o viernes por la noche, obviamente tuvo viernes, me acaba de confirmar, tuvo la visita de gente indeseada que le violentaron la puerta y le ingresaron. Si les parece, hablamos con sí, él. Sí, sí, dale. Muy bien, Franco, buenos días, muchas gracias por recibirnos. Buen día. Contanos, si querés, lo que te pasó el día viernes por la noche. Bueno, el jueves a las 9 de la noche cerramos como todos los días, nos fuimos a descansar. El viernes a las 9 de la mañana nos encontramos con que nos habían forzado la puerta al local, habían ingresado. Gracias a Dios no nos llevaron más que plata, porque si no hubiesen llevado las herramientas de trabajo sería otra la realidad, pero nada, una amargura terrible porque el barrio es una desidia total. Estamos siendo acosados por una ola de robos en un lapso de tiempo de un mes, mes y medio. Nos han robado todo acá en el barrio, en la zona. Nada, no se ve presencia policial en todo el día y nada, vivimos con miedo, los comerciantes, los vecinos. Se han armado grupos de WhatsApp, dos o tres grupos de WhatsApp para tratar de cuidarnos entre nosotros, pero nada, solución de parte de lo, quien corresponde, nada. Nada, tengo una amargura y una tristeza terrible porque no me gusta vivir así en Tandil, que siempre fue de tranquilo. Hechos delictivos hubo siempre, pero no de esta magnitud. Tú sabes que mientras esperaba que llegaras, hablaba con la señora que estaba trabajando dentro de la pollería, sí, y coincidía con vos. Están agradecidas de que no le hayan llevado elementos de trabajo. Y me llevan la balanza, y una balanza esa vale 70 mil pesos. Yo soy un pequeño comerciante que arranqué hace 6 meses, y todo cuesta, y ya te digo. Ahora vivimos con miedo de que nos entren y nos roben. Cualquier cosita que nos roben, nos arruinan. Es así. ¿Estás analizando la posibilidad de poner algún otro tipo de seguridad, como rejas o algo, o bueno? Lo que pasa es que yo alquilo, ¿viste? Y no puedo intervenir mucho el espacio. Uh-huh. No, ahora lo que había pensado, que lo voy a hacer, es un seguro, por si me llegan a entrar y robar algo de los elementos de trabajo, bueno, tener algún respaldo. Pero la realidad es que no deberíamos ni vivir con miedo, ni tener que poner reja, ni tener que poner cerrojo, ni seguro, ni alarma, ni cámara. Lo que no tendría que haber es robo. O tendría que haber presencia policial, o no sé cuál es la solución. Pero esto que está pasando, yo desde que tengo uso de razón creo que no se había vivido nunca en la ciudad. Porque nos han robado a todos en esta zona de lo que es estas cuatro manzanas. En un mes y medio nos han robado a todos. Han abierto autos a plena luz del día. Al kiosco de la esquina le robaron, a la peluquería acá a la vuelta le robaron, en la madrugada del sábado reventaron la puerta de la fábrica de muebles que está acá a la vuelta, y así sucesivamente. Muy bien, Franco, a poner el pecho como se dice habitualmente y continuar, no hay otra alternativa. Y la verdad que no sé, pero vivimos con miedo, vivimos con indignación. Nada, antes de que esté mi comercio en este preciso lugar, había una inmobiliaria y el comentario de los vecinos que la chica decidió mudarse porque en un mes le entraron 4 veces. Me parece un montón. Que nadie haga nada, me parece un montón. Gracias a vos por venir, el único medio que se acercó. Bueno, nada, espero que encontrarme la vuelta para poder seguir trabajando en paz, con tranquilidad. Es lo único que pedimos, estar tranquilo, vivir tranquilo como buenos ciudadanos que somos. Muy bien, Franco, muchísimas gracias y nos mantendremos en contacto. Esperemos no tener que venir otra vez para esta situación. Ojalá, muchas gracias. Uh-huh. Muchachos. Bien, Rubén, bien. Eso es 11 de septiembre, Perdón, no lo escuché porque pasó una moto. ¿Es al 1200 de 11 de septiembre? Al 1000. Al 1000. Al 1000. ni bien doblás por Garibaldi en 11 de septiembre está el local. Sí, sí, también 11 de septiembre, bueno, en esa zona también de, claro, son cuatro manzanas lo que dice, ¿no? Aproximadamente, sí. Yo creo que estamos en un momento, agradecer que no te roben las herramientas y demás, ya estamos en un nivel, o sea, festejar que te roben solamente mercadería, sería lo contrapunto. Así es, Walter, ¿no? Estamos en un momento complicado, muy complicado. Es como cuando te entran a tu domicilio y decís, gracias a Dios no nos agredieron físicamente, claro. Y demás. Se robaron el 80% de las cosas, pero estás agradeciendo que físicamente no haya sufrido problemas. Rubén, muchas gracias. Pues nada, muchachos, hasta luego. Hasta luego. Bueno, bien. ¿Usted? Me voy. ¿Hablaba acá? Sí. Hablaba el... ¿Alguna otra cosa más? No.